Servicio Meteorológico Nacional, un poco más en serio ahora, y vamos a saludar por eso a Silvina Romano, que es delegada de ATE, a partir de los recortes que se están anunciando en ese organismo, es que la consultamos. Silvina, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día y bueno, muchas gracias por dejarme hablar, ¿no? No, por favor, gracias a vos. Contame dónde estás ahora, en qué lugar geográfico. Yo soy trabajadora de CMN y mi puesto de trabajo está en sede central, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, bueno, si tuvieras que describir lo que saben oficialmente y también los rumores respecto de lo que viene para el Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué nos contarías? Lo que nos dicen las autoridades es que están negociando un número de despidos que en principio habían tirado desde el Ministerio de Sostenegra un total de 500 personas, luego bajaron a 270 y nos dijeron ayer que estaban negociando alrededor de 200. ¿Negociando con quién? Entendemos que con Defensa, porque nosotros dependemos de Defensa, y Defensa negocia con el Ministerio de Sostenegra. Claro, es una negociación intragobierno, digamos, el organismo con el ministerio, el ministerio con el recortador oficial de este gobierno, así. Y cabe aclarar que nosotros en total tenemos una planta de 787 trabajadores que estamos distribuidos en todo el país. Entonces, imagínate que desde la Quiaca a la Antártida tenemos personal. Entonces, muchos dirán, ¿787 cuántos? No, no son cuántos, pues estamos repartidos en toda la extensión del país. Y el punto que van a atacar, que nos dijeron que va a ser el punto más atacado, es el punto que afecta completamente a la operatividad del servicio, porque son las estaciones meteorológicas, donde los trabajadores son observadores meteorológicos formados por el propio organismo, y que año tras año se tienen que capacitar y especializar, porque más allá de que las variables atmosféricas siguen siendo la misma, uno tiene que ir ayornándose a los cambios tecnológicos, ¿no? Y la verdad que estamos muy complicados, porque ya te digo, es un área completamente sustantiva, que de ahí proviene nada más y nada menos que la materia prima del dato que contiene datos meteorológicos. Y también van a atacar otras áreas, instrumentales, prensa, que hacen a que nosotros existamos. Silvina, y esto en lo concreto, en la práctica concreta, para el resto del país, para todos nosotros y nosotras, ¿qué significaría? Significa que vos vas a tener un pronóstico que tenemos que entender que el pronóstico es eso, es una probabilidad, no es una certeza. Que si yo te digo que hay una probabilidad de lluvia, significa eso, hay una probabilidad, no significa que sí o sí va a llover. Pero esa probabilidad es alcanzada, ponele, llegando a la certeza, cuanto más datos tenés para analizar. Claro. Sí, y cuantos más herramientas tienes para analizar. Bueno, ustedes en La Pampa tienen un radar que está muerto hace tiempo. Claro, el de la estación Intangil, claro. Que de hecho esta semana el gobernador hizo el planteo puntual sobre esa cuestión al ministro Santilli para la reparación. Acá en Santa Rosa sufrimos una tormenta tremenda el 18 de febrero y eso también pegó en la sensibilidad de la comunidad, más vale. Bueno, vos, por ejemplo, el radar, para que se entienda. El radar tiene que ser parametrizado, tiene que ser ajustado, todo lo que lleva la operatividad de un aparato tecnológico. Pero parte de los datos que absorbe el radar para ver esas imágenes que tan lindas se ven en todos lados con colorcito, y cuanto más rojo pasa ese y cuanto más blanco pasa lo otro, tiene ingesta de datos observados por los observadores. Obviamente, por seres humanos y por trabajadores, es así, si no... Porque vos necesitas que el dato sea de calidad. Entonces, independientemente de que vayas alimentando el radar son distintas informaciones, el dato de las estaciones meteorológicas es fundamental. ¿Sí? Bien. Y aparte, no se olviden que el radar abarca una zona. Fuera de esa zona, todo es ciego para el radar. Entonces, cuanto más radares tengamos, más posibilidad de previsión tenemos. Pero eso tampoco existe porque el recorte presupuestario existe. Uh-huh. No solamente nos sacan plata, que sin plata no podemos hacer nada, sino que ahora nos están atacando algo tan indispensable que son los observadores. Y las estaciones meteorológicas van a tener que cerrar, porque sin personal no puedes tener una estación abierta. Silvina, y este desmembramiento del Servicio Meteorológico Nacional, llevado adelante por este gobierno que se dice tan federal y demás, ¿afecta en mucho también a todas las provincias, ¿no es cierto?, a todos los lugares donde, digamos, hacia dónde está dirigido en general, a todo el país o más que nada apunta a lugares neurálgicos o más grandes? No, la misión del servicio es, como bien lo dices, es un servicio, la misión del servicio es salvaguardar las vidas y los bienes de todo el territorio nacional. Por eso tenemos presencia territorial. Claro. Por eso nuestros pronosticadores trabajan para todo el país. Por eso nuestros pronosticadores aeronáuticos trabajan específicamente en aquellos aeropuertos y aeródromos que reciben vuelos y que sin los informes meteorológicos no pueden despegar. Entendemos que puede haber para algún que otro ser algún vuelo clandestino, pero la seguridad la da nuestro dato. Un vuelo sin un informe meteorológico no puede despegar. Uh-huh. Es así de simple, y es así en todo el mundo. Bien. ¿Sí? Justamente te iba a preguntar, estamos charlando con Silvina Romano, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico, si hay ejemplos de cómo se manejan estas cuestiones vinculadas con sus servicios meteorológicos en países relativamente comparables a la Argentina, y como para tener una idea qué significa, qué pretende, a dónde quiere llegar con este ajuste el gobierno nacional, si hay alguna comparación para trazar. Mira, nosotros obviamente estamos atrasados en tecnología, pero es una cuestión económica del país. Comparándonos con otros países como los grandes, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no por algo somos uno de los primeros servicios meteorológicos que nació en el mundo. De hecho, somos el primero que nació en América del Sur. La Bien. Historia nuestra nos da la posibilidad de decir que nuestro servicio sirve y está alineado con el resto de los servicios, porque la historia lo indica, los años que llevamos de vida lo indica, y aparte formamos parte de la Organización Meteorológica Mundial, que, oh casualidad, la secretaria general de esa organización es Ereste Saulo, que fue directora del servicio por 2 periodos. Uh-huh. Entonces, que la directora nuestra llegue a ser la secretaria general es porque tiene una base de un servicio acorde a las necesidades que te exige todos los cambios que se ven en climáticos. Bueno, no puedo decir cambios climáticos, perdonen. No, claro, está bien. Hay que negar eso. Hay que meterlo bajo la alfombra. Se escapó. Y Silvina, tenemos entendido, en La Pampa hay 12 trabajadores, trabajadoras del servicio, ¿es así? Sí. Bien. Y por supuesto suponemos que algunos de esas fuentes laborales corren riesgo con esta ofensiva libertaria. Sí. Sí, no puedo decir que sí, que no, porque es llevar angustia a mis compañeros, pero todos corremos riesgo. Y los que son observadores, como ya les dije, están siendo señalados. Bueno, Silvina, más vale que vamos a seguir el caso. Gracias por el contacto desde ya. El micrófono está abierto para que agregues lo que consideres oportuno. Que la sociedad tiene que darse cuenta que sin prevención climática todos estamos en riesgo. Porque el sistema de alertas no va a funcionar, los pronósticos no van a ser de calidad. Y en un contexto donde no hay generación de trabajo, cerrar estaciones significa también dejar gente en la calle. porque las autoridades dicen no personalicen. Sí, hay vidas detrás de cada puesto de trabajo. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Silvina Romano, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional, confirmando que los 12 laburantes del Servicio Meteorológico Nacional local corren riesgo de perder su trabajo.